Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos una semana más a esta verde y blanca sintonía, a Real Betis Radio, en la 96.8 de la FM. Hoy con un programa muy especial, casi monográfico, en el que Antonio Reynoso nos va a hablar de monstruos del cine, porque por aquí van a pasar la verdadera historia de Nosferatu, de Frankenstein, del fantasma de la ópera, del monstruo del pantano, de la momia, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Van a pasar lo más granado que hay en cuanto a los monstruos que tanto nos han aterrado en el cine y que estoy seguro que van a ser las delicias de aquellos cinéfilos, pero también de aquellos amantes del misterio que gustan de todos estos temas. E igualmente vamos a contar su verdadera historia, el calado que ha dejado en la cultura nuestra y también en el misterio, así como en la forma en la que se perciben esos monstruos en nuestra sociedad actual. Todo desde el punto de vista del misterio, desde el punto de vista del cine de terror también, ¿por qué no decirlo? Y en nuestra segunda parte del programa nos vamos al Vaticano para contar los muchos misterios que tiene la ciudad de Estado que podemos encontrar en Roma, desde su arquitectura o el arte, hasta otros misterios que están allí encofrados y que en muchos casos se niega a desaparecer. Este es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, que recuerden que nos pueden escribir a vocesdelmisterio@gmail.com. Se lo repito, vocesdelmisterio@gmail.com. Y ahí hacernos llegar todas sus sugerencias, casos y cosas que quieran que toquemos. Ahora sí, comenzamos estas dos horas de radio aquí. Y ahora, Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia de terror. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Imagina un castillo en ruinas, una noche sin luna y una figura que se mueve lentamente por un pasillo oscuro. Sus manos son largas como garras. Sus ojos brillan en la penumbra y su sombra se estira sobre la pared como si tuviera vida propia. Ese es nuestro personaje de hoy, uno de los vampiros más inquietantes de la historia del cine y de la cultura popular. Pero lo que muchos no saben es que no nació exactamente como un personaje original. Su historia mezcla literatura, supersticiones de la Europa del Este, conflictos legales, cine experimental y uno de los mayores intentos fallidos de borrar una película de la historia. Hoy vamos a explorar su historia, los mitos que la rodean, su paso por el cine y algunos secretos poco conocidos que lo convierten en una figura única del terror. Hoy hablamos de Nosferatu. Para entender a Nosferatu, primero hay que viajar mucho antes del cine. Las historias de vampiros existen desde hace siglos. En la Europa del Este, especialmente en regiones como Rumanía, Serbia y Bulgaria, se hablaba de criaturas que regresaban de la tumba para beber la sangre de los vivos. Estas criaturas recibían diferentes nombres: Strigoi, Moroi o Upir. En muchas aldeas del siglo XVII y XVIII, la gente creía realmente en estos seres. Cuando alguien moría en circunstancias extrañas o cuando una enfermedad se propagaba rápidamente, algunos habitantes pensaban que un muerto estaba regresando a atormentar a los vivos. Esto llevó incluso a exhumaciones reales, donde se abrían tumbas para comprobar si el cadáver estaba activo. Si el cuerpo parecía intacto, algo normal por procesos de descomposición, se interpretaba como prueba de vampirismo. En algunos casos se atravesaban los cadáveres con estacas o se quemaban. Esos miedos y supersticiones serían la base del vampiro moderno. En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publicó la novela Drácula. La obra presentaba al conde Drácula, un aristócrata transilvano que viajaba a Inglaterra para expandir su maldición. Drácula combinaba varias ideas: supersticiones europeas, historias sobre el príncipe histórico Vlad Tepes el Empalador y el miedo victoriano a lo desconocido. La novela tuvo mucho éxito y creó la imagen clásica del vampiro, elegante, aristocrático y seductor. Pero el Nosferatu del cine sería todo lo contrario. En 1922 se estrenó la película alemana que cambiaría la historia del terror. Se llamaba Nosferatu. Fue dirigida por Murnau, uno de los grandes maestros del cine impresionista alemán. La película era básicamente una adaptación de Drácula, pero sin permiso. Para evitar problemas legales, cambiaron algunos nombres. Drácula se convirtió en el conde Orlok. Jonathan Harker pasó a llamarse Hatter. Mina pasó a llamarse Ellen. Pero la historia era prácticamente la misma. El problema llegó cuando la viuda de Bram Stoker demandó a la productora. El tribunal falló a su favor y ordenó algo increíble: destruir todas las copias de la película. Si la orden se hubiera cumplido completamente, hoy Nosferatu no existiría. Aunque se ordenó destruir todas las copias, algunas sobrevivieron escondidas en archivos y colecciones privadas. Gracias a esto, la película pudo restaurarse décadas después. Hoy, Nosferatu es considerada una de las obras maestras del cine mudo y también uno de los films de terror más influyentes de la historia. Una de las razones por las que Nosferatu es tan memorable es su apariencia. el actor Max Kretz interpretó al Conde Orlok. Su diseño rompía completamente con el vampiro elegante de Drácula. Orlok tenía cabeza calva, orejas puntiagudas, dientes como colmillos de rata, dedos extremadamente largos y un cuerpo rígido y antinatural. Era más parecido a una plaga viviente que a un aristócrata. De hecho, en la película el vampiro llega acompañado por ratas y enfermedad, algo que conecta con el miedo histórico a las epidemias. Hay una escena que se volvió legendaria. Orlok sube lentamente por una escalera, pero lo que vemos no es su cuerpo, sino su sombra proyectada en la pared. La sombra levanta una mano con dedos imposibles y se dirige hacia la puerta. Es uno de los momentos más icónicos del cine de terror y fue creada con técnicas extremadamente simples: iluminación, ángulos y actuación corporal. No había efectos digitales, todo era pura creatividad visual. Durante años circuló una teoría curiosa. Algunos espectadores pensaban que Max Kretz era demasiado convincente. Tan convincente que surgió un rumor, que no era un actor, que era un vampiro real. Evidentemente no era cierto, pero el mito se hizo tan popular que en el año 2000 se estrenó una película inspirada en esa idea, La sombra del vampiro, protagonizada por Willem Dafoe. En esa historia ficticia, el director Murnau contrata a un vampiro auténtico para lograr una actuación realista. La película Nosferatu pertenece a un movimiento artístico llamado German Expressionism. Este estilo buscaba representar emociones intensas a través de sombras exageradas, escenarios irreales, arquitectura distorsionada y iluminación dramática. Otras películas famosas del mismo movimiento incluyen El gabinete del Dr. Caligari. El expresionismo influyó enormemente en el cine de terror y en el cine negro. Muchas técnicas que vemos hoy en películas de horror nacieron en esta época. Décadas después, Nosferatu volvió al cine. En 1979, el director Werner Herzog realizó una nueva versión, Nosferatu el vampiro. Esta versión, protagonizada por Klaus Kinski, reinterpretaba la historia con un tono más melancólico. El vampiro no era solo un monstruo, era una criatura condenada a la soledad eterna. La película mezclaba terror con una profunda tristeza existencial. Hay muchos datos curiosos sobre Nosferatu que poca gente conoce. Por ejemplo, la palabra Nosferatu probablemente proviene de un error lingüístico. Durante mucho tiempo se pensó que era un término rumano para vampiro, pero los investigadores creen que fue una mala interpretación de las palabras relacionadas con no muerto. Otro dato interesante es que la película original se filmó en localizaciones reales, algo muy inusual para el cine de la época. Muchos castillos y paisajes de la película están en regiones de Eslovaquia y Alemania. Esto ayudó a crear una sensación de realismo muy inquietante. Además, el maquillaje de Max Kretz tardaba horas en aplicarse, y gran parte del terror provenía simplemente de su forma de moverse. Murnau le pidió que actuara como si fuera un animal nocturno, no un ser humano. El impacto de Nosferatu en el cine es enorme. Su estética inspiró a generaciones de directores. Elementos como el vampiro monstruoso, las sombras impresionistas, el terror atmosférico, pueden verse en películas modernas y en directores como Tim Burton o Guillermo del Toro. Incluso muchas reinterpretaciones modernas de vampiros monstruosos, más cercanos a bestias que a aristócratas, deben mucho a Nosferatu. Más de 100 años después de su estreno, Nosferatu sigue vivo en la cultura popular. El personaje aparece en películas, series, videojuegos, en cómics y sigue siendo uno de los vampiros más reconocibles jamás creados. Su figura encorvada, sus dedos largos y su sombra imposible siguen provocando la misma inquietud que en 1922. Nosferatu no es solo un personaje de terror. Es el resultado de siglos de supersticiones, literatura gótica, experimentación cinematográfica y leyendas nacidas en la oscuridad. Una película que casi desaparece, un actor rodeado de rumores y un monstruo que redefinió para siempre lo que significa ser un vampiro. Porque mientras Drácula representa el vampiro seductor, Nosferatu representa algo mucho más antiguo, algo que no habla, algo que no seduce, algo que simplemente acecha en la oscuridad. Sean felices y que la luz os acompañe. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia de terror. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Desde tiempos antiguos, la figura de la momia ha despertado fascinación, temor y asombro. Envuelta en vendas, guardiana de secretos milenarios, símbolo de vida después de la muerte, la momia no es solo un cuerpo preservado, es una puerta al pasado, un enigma que conecta historia, mito y cultura popular. Hoy te invito a viajar al corazón del antiguo Egipto, a recorrer tumbas selladas, maldiciones legendarias y pantallas de cine donde las momias han vuelto a caminar. Hoy hablamos de la momia. Cuando pensamos en momias, inmediatamente imaginamos al antiguo Egipto, y no es casualidad. En el Valle del Nilo, hace más de 4.000 años, los egipcios desarrollaron un complejo proceso de momificación. Para ellos, la muerte no era el final, sino el comienzo de otra vida. Creían que el alma, compuesta por el Ka y el Ba, necesitaba reconocer el cuerpo para habitarlo en el más allá. El proceso era minucioso. Se extraían los órganos internos. El cuerpo se deshidrataba con natrón. Se envolvía cuidadosamente en vendas de lino. finalmente se colocaba en un sarcófago ricamente decorado. Los faraones eran enterrados con tesoros, amuletos y textos sagrados como el Libro de los Muertos, que servía como guía en el más allá. Entre las momias más famosas está la del joven faraón Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter en el Valle de los Reyes. Su tumba casi intacta desató una ola mundial de fascinación y dio origen a una de las leyendas más famosas, la maldición del faraón. Tras la apertura de la tumba de Tutankamón, el financiador de la expedición, Lord Carnarvon, murió poco después por una infección. La prensa sensacionalista no tardó en hablar de una maldición que castigaba a quienes perturbaban el descanso eterno del faraón. Se decía que una inscripción advertía: la muerte llegará con alas veloces a quien perturbe la paz del rey. Aunque los historiadores modernos han explicado estas muertes como coincidencias o causas naturales, el mito quedó sembrado. Desde entonces, la momia dejó de ser solo un cuerpo antiguo y se convirtió en un símbolo de venganza sobrenatural. Aunque Egipto es el caso más famoso, no es el único. En Sudamérica, la cultura chinchorro momificaba a sus muertos mucho antes que los egipcios. En los Andes, las momias incas eran consideradas ancestros vivos y participaban simbólicamente en ceremonias. En Europa, los cuerpos conservados en tuberas, conocidos como hombres del pantano, han sido hallados con una preservación sorprendente. La momificación no siempre fue un acto religioso. A veces fue accidental, producto del clima seco o frío extremo. El siglo XX dio nueva vida a la momia en la gran pantalla. En 1932, La momia, protagonizada por Boris Karloff, presentó una momia que resucitaba por amor eterno. Esta película consolidó la imagen clásica: vendas, paso lento y mirada hipnótica. Décadas después, en 1999, La momia, con Brendan Fraser, reinventó el mito con acción, aventura y efectos especiales. Aquí La momia ya no era solo terror, sino espectáculo. En 2017, La momia, protagonizada por Tom Cruise, intentó dar un giro moderno al personaje, transformándolo en una figura más cercana a los supervillanos. El cine convirtió a la momia en un icono del terror universal, junto a Drácula y Frankenstein. Sobre las momias existen ideas muy extendidas que no siempre son ciertas. No todas estaban malditas. No todas eran faraones, la mayoría pertenecían a nobles o personas con recursos, y no todas estaban vendadas completamente. Y algo curioso, durante el siglo XIX en Europa se organizaban fiestas de desenvolvimiento de momias, donde aristócratas asistían a la apertura pública de sarcófagos como espectáculo social. Incluso se utilizaba polvo de momia como supuesto remedio medicinal. Sí, durante siglos se creyó que tenía propiedades curativas. Algunas cosas poco conocidas es que algunas momias egipcias tenían tatuajes. Se han hallado momias con expresiones faciales que parecen gritar. En el antiguo Egipto, los embalsamadores eran respetados, pero trabajaban en secreto. Y muchas momias han sido escaneadas con tecnología moderna sin necesidad de abrir los sarcófagos. Gracias a estudios de tomografía, hoy sabemos detalles como enfermedades, edad exacta y hasta causas de la muerte. Más allá de la arqueología y el cine, la momia representa algo universal: el deseo humano de trascender la muerte, que todas las civilizaciones han intentado responder a la misma pregunta: ¿qué ocurre después? La momia es memoria, es identidad, es resistencia al olvido. Desde las arenas del desierto hasta las pantallas de cine, la momia ha recorrido milenios sin perder su misterio. Fue cuerpo sagrado, fue objeto de superstición, fue monstruo de película, y hoy es testimonio invaluable de la historia humana. Quizás lo que más nos fascina no es la posibilidad de que despierte, sino la certeza de que, gracias a ella, el pasado sigue vivo. Porque mientras una momia conserve su historia, nunca estará realmente muerta. Sean felices y que la luz os acompañe. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial, donde exploraremos una de las obras más influyentes, fascinantes y enigmáticas de la literatura universal, una obra de Mary Shelley. Hoy vamos a sumergirnos no solo en la historia que todos creen conocer, sino también en sus orígenes, en las leyendas que la rodean y en una serie de datos poco conocidos que revelan un lado sorprendente de esta novela gótica. Prepárate para descubrir cómo una noche tormentosa, un círculo de artistas brillantes y algunas obsesiones científicas del siglo XIX dieron vida a una de las criaturas más famosas de todos los tiempos. Hoy hablamos de Frankenstein. Para entender Frankenstein debemos empezar por su nacimiento, y no me refiero únicamente a la criatura, sino el germen de la historia misma. Todo comienza en 1816, un año conocido como el año sin verano. Una enorme erupción volcánica en Indonesia había cubierto de ceniza gran parte del cielo del hemisferio norte, provocando un clima extremadamente frío y tormentoso. Fue precisamente en ese contexto donde un grupo célebre se reunió en una villa cerca del lago de Ginebra. Percy Shelley, Lord Byron, John Polidori y una joven Mary Godwin, que pronto se convertiría en Mary Shelley. Encerrados por las tormentas, decidieron entretenerse escribiendo historias de terror. Lo que comenzó como un juego literario se transformó en una experiencia creativa que cambiaría para siempre la literatura. Mary, entonces de solo 18 años, tuvo una pesadilla que la impactó profundamente. Vio a un estudiante pálido arrodillado junto a la cosa que había ensamblado y que pronto cobraba vida. Esa visión sería la chispa que originaría Frankenstein o el moderno Prometeo. Algo poco conocido es que Frankenstein no surgió únicamente de la imaginación literaria de Mary Shelley. La autora estaba rodeada de pensadores influenciados por las nuevas y a veces inquietantes corrientes científicas del siglo XIX. Uno de los experimentos más impactantes para la época era la galvánica, la idea de que la electricidad podía estimular músculos muertos para que se movieran. Giovanni Aldini, sobrino de Luigi Galvani, realizó demostraciones públicas aplicando corriente eléctrica a cadáveres, logrando que extremidades y facciones se contrajeran de manera alarmante. Estos experimentos eran ampliamente debatidos y discutidos, y no es descabellado pensar que Mary los tenía en mente. Además, las teorías sobre el origen de la vida estaban en plena efervescencia. La ciencia comenzaba a separarse de la filosofía y la religión, lo que generaba tensiones entre los avances experimentales y la moralidad de jugar a ser Dios. Esta tensión es uno de los grandes ejes de la novela. Con el paso del tiempo, la imagen de Frankenstein ha cambiado drásticamente. Muchas personas creen que Frankenstein es el monstruo, cuando en realidad es el apellido del creador, Víctor Frankenstein, lo que también se ha ido diluyendo entre las adaptaciones cinematográficas es el tono original de la obra. La criatura de Shelley no es un ser torpe que se expresa con gruñidos. Es elocuente, sensible y filosófico. Reflexiona sobre su existencia, su soledad y sobre el rechazo que su apariencia le provoca. En muchos pasajes incluso llega a despertar más compasión que su creador. Otro aspecto poco conocido es el profundo simbolismo de la novela, que toca temas como la responsabilidad moral del creador hacia su obra, la soledad del ser humano y las consecuencias de la ambición descontrolada. Y vamos a hablar de una de las partes más jugosas del episodio, las curiosidades. ¿Sabías que hubo dos ediciones muy diferentes? La primera edición de 1818 fue anónima y tenía un tono mucho más radical y crítico. En la edición de 1831, Mary reescribió partes importantes, suavizando algunos elementos y añadiendo más énfasis en el destino y lo sobrenatural. Algunos estudiosos consideran ambas obras casi dos textos distintos. Otra curiosidad es la influencia de la vida personal de Mary Shelley. Mary había perdido a su hija recién nacida poco antes de escribir la novela, y algunas interpretaciones señalan que la historia refleja su dolor y su obsesión por la vida y la muerte. Otra curiosidad es que la criatura no tiene nombre. En ningún momento la novela le otorga un nombre propio. Víctor lo llama demonio, engendro, desgraciado u otros términos igual de crueles. La idea de ponerle un nombre humano jamás aparece. Una curiosidad más es que Frankenstein fue una obra pionera. Muchos consideran que esta es la primera novela de ciencia ficción de la historia. Es impresionante pensar que una joven de 18 años abrió las puertas de un género entero. Y como última curiosidad, la primera adaptación teatral fue casi una comedia. En 1823 se estrenó una versión teatral llamada Presunción o The Fate of Frankenstein, que cambiaba tanto la historia que casi parecía un espectáculo humorístico. Desde entonces comenzaron los malos entendidos sobre su obra original. Pero como toda obra mítica, Frankenstein ha generado historias alrededor de su creación. Se ha dicho que la novela parece maldita, porque quienes participaron en su creación vivieron destinos trágicos. La muerte del hijo de Mary y Percy, el suicidio de la primera esposa de Percy Shelley e incluso la muerte de Percy por ahogamiento años después. Algunos críticos románticos de la época hablaban de un ambiente oscuro rodeando la villa Diodati. Aunque existen relatos detallados de aquella noche, algunas versiones exageran el dramatismo del momento. Tormentas interminables, velas temblorosas y discusiones filosóficas acaloradas. Lo cierto es que aquel encuentro fue menos teatral de lo que Hollywood nos ha hecho imaginar, pero no por ello menos legendario. También muchos lectores imaginan a Frankenstein como un científico loco rodeado de rayos y maquinaria compleja. Sin embargo, en la novela original no se describen detalles técnicos. Mary Shelley evitó decir cómo Víctor crea a la criatura, haciendo la historia aún más misteriosa. Más de 2 siglos después, Frankenstein sigue siendo relevante. En un mundo donde hablamos de inteligencia artificial, clonación y manipulación genética, las preguntas centrales de la novela vuelven a aparecer. ¿Hasta dónde debemos llegar en nuestra búsqueda de conocimiento? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia lo que creamos? ¿Podemos perder nuestra humanidad por querer superar nuestros límites? El monstruo de Shelley continúa siendo un espejo donde vemos nuestras propias inquietudes éticas y emocionales. Frankenstein no es solo un icono del terror. Es una reflexión profunda sobre la ambición humana, la soledad y la necesidad de ser aceptados. Mary Shelley creó una obra inmortal, nacida de una pesadilla, moldeada por la ciencia de su tiempo y alimentada por sus propias sombras. Esperamos que este viaje por historias, leyendas y curiosidades de Frankenstein te haya permitido redescubrir esta obra con nuevos ojos. Sean felices y que la luz os acompañe. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia de terror. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Imagina entrar en un teatro antiguo. Las luces comienzan a apagarse lentamente. El murmullo del público se desvanece y el telón empieza a levantarse. El escenario está iluminado, pero detrás, entre bastidores, en los pasillos oscuros y en las profundidades del edificio, alguien observa. Durante más de un siglo, una figura misteriosa ha alimentado historias de terror, romance y tragedia. Un personaje que no es del todo monstruo, ni completamente humano. Un genio musical que vive oculto en las sombras de uno de los teatros más famosos del mundo. Pero, ¿de dónde viene realmente esta historia? ¿Es solo ficción o tiene algo de verdad? Hoy hablamos del fantasma de la ópera. La historia del fantasma de la ópera nace oficialmente en 1910, cuando el escritor francés Gaston Leroux publica la novela El fantasma de la ópera. Leroux no era solo novelista, era periodista, y tenía una curiosa costumbre: mezclar hechos reales con elementos ficticios. De hecho, durante años defendió que su historia no era completamente inventada. Según su relato, en la ópera de París existían túneles secretos, cámaras ocultas y pasadizos desconocidos por la mayoría de trabajadores del teatro. En ese mundo subterráneo vivía Eric, un hombre de extraordinario talento musical, pero con un rostro deformado que lo obligaba a esconderse del mundo. Desde las sombras controla el teatro, provoca accidentes y manipula el escenario como si fuera su reino. Su obsesión, Christine Dae, una joven cantante a la que entrena secretamente, haciéndole creer que es el misterioso ángel de la música. Pero detrás del terror hay una historia profundamente humana. Eric no es un fantasma real, sino un hombre rechazado por la sociedad. Lo más fascinante de esta historia es que varios elementos están inspirados en hechos reales. Durante la construcción de la Ópera Garnier de París, en el siglo XIX, los ingenieros descubrieron que el suelo estaba lleno de agua subterránea. Para evitar que el edificio se hundiera, construyeron una enorme cisterna bajo el teatro. Ese depósito de agua todavía existe hoy, y durante años alimentó rumores sobre un lago secreto bajo la ópera. Otro suceso real ocurrió en 1896, cuando una enorme lámpara del teatro cayó sobre el público durante una función. El accidente causó la muerte de un espectador y provocó un gran escándalo en París. Este momento aparece también en la novela y se convirtió en una de las escenas más famosas de la historia del fantasma. El personaje se hizo mundialmente famoso cuando llegó al cine. La adaptación más legendaria apareció en 1925 en una película muda protagonizada por Lon Chaney, conocido como el hombre de las mil caras. Chaney creó una imagen que todavía hoy sigue siendo icónica: el fantasma con el rostro cadavérico y los ojos hundidos. Para lograr este aspecto utilizó un maquillaje extremadamente doloroso, alambres dentro de la nariz, prótesis faciales y técnicas muy avanzadas para la época. Cuando en la película Christine arranca la máscara del fantasma, muchos espectadores gritaron en las salas de cine. Para el público de los años 20 fue uno de los momentos más aterradores jamás visto en pantalla. Sin embargo, el mayor cambio en la historia del fantasma ocurrió en 1986. Ese año el compositor Andrew Lloyd Webber estrenó el musical El fantasma de la ópera en Londres. El espectáculo transformó la historia en una mezcla de romance, drama y música espectacular. Canciones como The Music of the Night, Think of Me y All I Ask of You se volvieron mundialmente famosas. El fantasma dejó de ser simplemente un villano terrorífico para convertirse en un personaje trágico, casi romántico. Desde entonces, el musical ha sido visto por más de 140 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los espectáculos teatrales más exitosos de la historia. El musical también es famoso por sus efectos especiales. El más impresionante es el candelabro gigante que cae sobre el público durante la obra. Este candelabro pesa cerca de una tonelada y está diseñado para descender rápidamente sin representar ningún peligro. Otro detalle curioso es que la voz del fantasma suele escucharse desde diferentes partes del teatro, gracias a un sistema especial de altavoces. Esto crea la sensación de que el personaje está escondido entre el público o caminando por los pasillos del teatro. La historia también generó numerosas leyendas. En la Ópera de París existe el palco número 5, que en la novela estaba reservado exclusivamente para el fantasma. Según la historia, Eric exigía que ese asiento permaneciera siempre libre. Muchos visitantes del teatro todavía preguntan por ese palco. Algunos trabajadores del edificio han contado historias curiosas. Luces que se encienden solas, pasos en los pasillos vacíos o música que aparece escucharse cuando el teatro está cerrado. Probablemente sean simples coincidencias, pero ayudan a mantener viva la leyenda. Existe una historia poco conocida relacionada con la investigación de Gaston Leroux. Durante sus visitas a la Ópera de París, afirmó haber visto un esqueleto humano encontrado en los sótanos del edificio. Según Leroux, podría haber pertenecido al verdadero fantasma. Nunca se pudo demostrar, pero ese detalle añadió aún más misterio a la historia. Más de 100 años después de su creación, el fantasma de la ópera sigue fascinando al mundo. Ha inspirado películas, musicales, novelas, cómics y decenas de adaptaciones teatrales. Cada generación redescubre la historia y la interpreta de forma diferente. Pero el corazón del relato sigue siendo el mismo. Un genio solitario, escondido en la oscuridad, enamorado de una voz que representa todo lo que él nunca podrá tener. Tal vez por eso la historia sigue viva. Porque en el fondo, el fantasma de la ópera no habla solo de terror, sino de soledad, amor y el deseo de ser aceptado. Y quizás la próxima vez que entres en un teatro antiguo, cuando las luces se apaguen y el silencio llene la sala, escuches algo entre las sombras. Tal vez solo sea el eco del escenario, o tal vez el fantasma todavía esté allí. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia de terror. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Cuando hablamos del monstruo del pantano, muchos piensan inmediatamente en el personaje de Daisy Comic, pero su esencia va mucho más atrás que las viñetas. La figura del ser que emerge del lodo, cubierto de musgo y misterio, nace del imaginario colectivo humano. El miedo a lo desconocido, a lo que habita en los lugares húmedos, oscuros y aparentemente vivos. En la cultura popular moderna, el personaje conocido como Swamp Thing, creado por Len Wein y Bernie Winston, aparecieron por primera vez en 1971, en House of Secret. Pero esta criatura no surgió de la nada, es heredera de leyendas antiguas. Hoy hablamos de el monstruo del pantano. Desde tiempos medievales, Europa hablaba del hombre del musgo o espíritu del bosque. En América Latina existen relatos de hombres de barro o espantos del manglar. Y en el sur de Estados Unidos, donde los pantanos forman parte del paisaje cultural, siempre hubo historias de criaturas que se mueven entre los cipreses cubiertos de niebla. El pantano, simbólicamente, representa la frontera entre la vida y la muerte. Es un ecosistema fértil, pero también peligroso. Es agua estancada, pero llena de vida. Y allí, en ese espacio ambiguo, nace el mito. La versión más conocida del monstruo del pantano es la de Alec Holland, un científico brillante que trabajaba en una fórmula para acelerar el crecimiento vegetal. Tras un sabotaje y una explosión en su laboratorio, su cuerpo cae al pantano, donde la fórmula interactúa con la vegetación. Así nace la criatura. Lo interesante es que en las primeras versiones se creía que el monstruo era Alec transformado. Sin embargo, años más tarde, el guionista Alan Moore revolucionó la historia. En su etapa en los años 80, reveló algo inquietante. La criatura no era Alec Holland mutado, sino el pantano mismo que había absorbido sus recuerdos y creía ser humano. Este giro filosófico cambió para siempre la narrativa del personaje. Ya no era una historia clásica de transformación, sino una reflexión profunda sobre identidad, conciencia y humanidad. ¿Somos nuestros cuerpos? ¿Somos nuestros recuerdos? ¿Puede la naturaleza tener alma? Aunque el monstruo del pantano moderno pertenece al cómic, existen criaturas similares en distintas culturas. En la tradición celta encontramos las luces del pantano, conocidas como Will o' the Wisp, espíritus que atraían viajeros hacia su perdición. En la mitología eslava aparece Lesi, espíritu del bosque que protege la naturaleza y puede castigar a los humanos. En América Latina, leyendas como la Patasola o los espantos del manglar hablan de seres que emergen de zonas húmedas para castigar a quienes dañan la naturaleza. El patrón es claro. El pantano es territorio sagrado, misterioso y peligroso, y el monstruo es su guardián. El personaje dio el salto al cine en 1982 con Swamp Thing, dirigida por Wes Craven, el mismo creador que Pesadilla en Elm Street. La película tenía un tono entre terror y aventura pulp. En 1989 llegó la secuela El retorno de Swamp Thing, con un enfoque más ligero y casi paródico. Décadas después, en 2019, se estrenó la serie Swamp Thing, producida por DC Universe. Esta versión fue mucho más oscura, atmosférica y cercana al horror gótico. A pesar de su calidad visual y narrativa, fue cancelada tras una sola temporada, lo que la convirtió en una obra de culto casi inmediata. Algo poco conocido es que el monstruo del pantano fue uno de los primeros personajes mainstream en abordar temas ecológicos de manera seria. Mucho antes de que el cambio climático fuera tema central en la cultura pop, Swamp Thing ya hablaba de contaminación industrial, deforestación, experimentación genética irresponsable y explotación corporativa. En los años 80, bajo la pluma de Alan Moore, el personaje se convirtió en una deidad elemental conectada a la red verde, una conciencia global vegetal. Esto lo transformó en algo más que un superhéroe, lo convirtió en una manifestación de la Tierra misma. La etapa de Alan Moore es considerada una de las mejores en la historia del cómic. Introdujo horror cósmico, influencias de Lovecraft y cuestionamientos metafísicos profundos. En algunas historias, Swamp Thing viaja al espacio, en otras desciende al infierno. Incluso tiene una compleja historia de amor con Abby Arcane, demostrando que, aunque no sea humano, puede sentir. Pero aquí surge una pregunta inquietante. si la criatura solo cree ser Alex Holland, ¿dónde murió realmente el científico? ¿En la explosión o en el momento en que la naturaleza tomó su lugar? Hablamos ahora de datos curiosos que pocos saben. Swamp Thing casi no tiene debilidades tradicionales. Al ser vegetal, puede regenerarse desde cualquier fragmento. En los cómics, puede trasladar su conciencia a cualquier planta del planeta. Ha derrotado a seres mucho más poderosos físicamente gracias a su conexión elemental. Inspiró indirectamente a personajes como Grodd de Marvel. Fue uno de los primeros cómics en romper el sello de cómic Code Authority en los años 80 por contenido maduro. Más allá del personaje, el pantano representa el inconsciente. Es lo reprimido, lo que no queremos mirar, lo que parece muerto pero sigue vivo. El monstruo del pantano emerge de ese espacio simbólico. No es simplemente un monstruo, es la culpa humana frente a la naturaleza. Es la consecuencia de la arrogancia científica. Es la pregunta sobre qué nos hace humano. El monstruo del pantano no es solo una criatura cubierta de musgo. Es ciencia y tragedia. Es mito ancestral y reflexión moderna. Es terror gótico y poesía ecológica. Desde los cómics de los años 70 hasta la televisión contemporánea, ha evolucionado como lo hace la naturaleza misma, adaptándose. Y quizás esa sea su enseñanza más profunda. La naturaleza siempre encuentra la forma de sobrevivir, incluso si tiene que levantarse desde el lodo. Sean felices y que la luz os acompañe. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos, porque hoy tenemos una de historia de terror. Muy buenas a todos los que nos escuchan. En las noches de luna llena, cuando el viento atraviesa los bosques y el silencio parece contener un secreto antiguo, hay una figura que ha habitado nuestros miedos durante siglos. Mitad hombre, mitad bestia, prisionero de una maldición. Pero, ¿de dónde nace esta historia? ¿Es solo un mito? ¿O hay algo más profundo en esta transformación que ha obsesionado a la humanidad desde tiempos remotos? Hoy recorreremos su historia, sus mitos, sus versiones alrededor del mundo, su evolución en el cine y los detalles más inquietantes que casi nadie conoce. Hoy hablamos del hombre lobo. Mucho antes de Hollywood, antes incluso de la Edad Media, la idea del hombre que se convierte en lobo ya existía. En la Grecia antigua encontramos uno de los relatos más antiguos. El rey Licaón desafió al dios Zeus sirviéndole carne humana. Como castigo, Zeus lo transformó en lobo. Así nace el término licantropía, del griego lykos, lobo, antropos, hombre. Pero Grecia no fue la única. La mitología nórdica, los guerreros llamados Ulfenar vestían pieles de lobo y entrenaban en estados de furia salvaje, creyéndose poseídos por el espíritu del animal. Para muchas culturas antiguas, el lobo no era solo una bestia, era poder, supervivencia, instinto, y el hombre lobo representaba algo mucho más profundo, la dualidad humana, civilización contra naturaleza, razón contra instinto, control contra caos. Durante la Edad Media, Europa no veía al hombre lobo como fantasía, lo consideraban real. Entre los siglos XV y XVI, cientos de personas fueron acusadas de ser hombres lobo. Muchas veces estos juicios estaban ligados a los procesos contra las brujas. Uno de los casos más famosos fue el de Peter Stubb, en Alemania, en 1589. Confesó, bajo tortura, haberse transformado gracias a un cinturón mágico entregado por el diablo. Fue ejecutado brutalmente. En Francia, el caso de Gilles Garnier también sembró pánico. Se le acusó de matar y devorar niños tras convertirse en hombre lobo. Hoy sabemos que muchos de estos casos fueron resultado de histeria colectiva, superstición y persecuciones religiosas. Pero en aquel entonces, el miedo era real. El mito no pertenece solo a Europa. En América Latina existe el lobizón, especialmente en Argentina y Paraguay. La leyenda dice que el séptimo hijo varón puede convertirse en hombre lobo en las noches de luna llena. En México encontramos al Nahual, un brujo capaz de transformarse en animal. En Japón existe el Okami Otoko. En África ciertas tribus hablaban de hombres leopardo. En todas estas historias, la transformación animal simboliza algo profundo, poder prohibido, conexión espiritual o maldición. El mito cambia de forma, pero nunca desaparece. Con el tiempo, la leyenda fue adquiriendo características específicas. La luna llena se convirtió en detonante de la transformación. La plata, el único material capaz de matarlo. La mordida, el contagio de la maldición. Curiosamente, muchas de estas reglas no vienen del folclore antiguo, sino del cine. La idea de que solo una bala de plata puede matar a un hombre lobo se popularizó en el siglo XX. Y eso nos lleva a que, en 1941, The Wolfman, el hombre lobo, protagonizada por Lon Chaney Jr., definió la imagen moderna del hombre lobo, trágico, condenado, víctima de su propia naturaleza. Fue esta película la que consolidó muchas de las reglas que hoy damos por sentadas. Décadas después, en 1981, en la película Un hombre lobo americano en Londres, revolucionó el género con una escena de transformación que aún hoy es considerada una de las mejores de la historia del cine. En ese mismo año, The Howling ofreció una versión más salvaje y terrorífica. En 1985, Teen Wolf transformó al monstruo en comedia adolescente. El hombre lobo pasó de ser símbolo de horror a metáfora de la adolescencia, la sexualidad, el descontrol emocional. Porque en el fondo, todos hemos sentido alguna vez que hay algo dentro de nosotros que quiere salir. Existe una condición psiquiátrica rara llamada licantropía clínica. Personas que creen que se están transformando en animales. Algunos aúllan, otros caminan en cuatro patas, otros sienten que su cuerpo cambia. No se trata de magia, sino de trastornos psicóticos graves. pero demuestra algo inquietante. La transformación no siempre es física, a veces es mental. Algunos investigadores han sugerido que ciertas enfermedades pudieron alimentar el mito. La porfiria, que puede provocar sensibilidad extrema a la luz. La hipertricosis, que causa crecimiento excesivo del vello. El ergotismo, provocado por hongos en el pan medieval, que genera alucinaciones. También existe la teoría de que los antiguos rituales chamánicos, donde se usaban pieles de animales para convertirse espiritualmente, dieron origen al mito. Y hay algo más. En muchas culturas antiguas, convertirse en lobo no era una maldición, era un privilegio. El lobo representa liderazgo, familia, jerarquía y supervivencia. Quizás el miedo surgió cuando el ser humano comenzó a alejarse de la naturaleza. El vampiro representa lo sofisticado, lo eterno. El hombre lobo representa lo primitivo. Es el monstruo más humano de todos. No elige transformarse, no busca el mal, sufre. Es la metáfora perfecta de la ira reprimida, los impulsos ocultos, la violencia interna. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte oscura que todos llevamos dentro. El hombre lobo es la sombra hecha carne. Y hablamos ahora de detalles que casi nadie conoce. En algunas leyendas medievales, el hombre lobo podía volver a ser humano si alguien le llamaba por su nombre real. En otras versiones, bastaba con quitarle la piel de lobo. En ciertas regiones de Europa del Este, el hombre lobo era considerado protector contra vampiros. En Islandia, existían historias de hombres que se transformaban usando hechizos escritos en pergaminos. Y algo sorprendente, en la antigua Roma, convertirse en lobo podía ser parte de rituales iniciáticos masculinos. No era castigo, era el paso a la adultez. Porque el hombre lobo no es solo un monstruo, es el miedo a perder el control. Es la lucha entre lo que somos y lo que ocultamos. En un mundo moderno, lleno de normas y estructuras, la idea de romperlo todo bajo la luz de la luna tiene algo extrañamente liberador. Quizás por eso nunca desaparece. Cambia de forma, se adapta, pero siempre vuelve, como la luna llena. La próxima vez que escuches un aullido en la distancia, pregúntate, ¿es solo un lobo o es el eco de una leyenda que se niega a morir? Porque el verdadero hombre lobo podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. Sean felices y que la luz os acompañe. tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia de terror. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Cuando hablamos del hombre invisible, inevitablemente debemos comenzar con Wells, el visionario escritor británico que en 1897 publicó la novela El hombre invisible. Esta obra no solo popularizó la figura del hombre que puede desaparecer ante los ojos del mundo, sino que transformó para siempre la ciencia ficción. Wells imaginó a Griffin, un científico brillante pero arrogante que descubre cómo alterar el índice de refracción de su cuerpo para volverse invisible. Pero lo más importante no era el truco científico, era la pregunta moral. ¿Qué le sucede a un ser humano cuando nadie puede verlo? Wells convirtió la invisibilidad en una metáfora poderosa: aislamiento, pérdida de identidad, corrupción moral y abuso de poder. Hoy hablamos del hombre invisible. Aunque Wells popularizó el concepto moderno, la invisibilidad es mucho más antigua. En la obra La República, del filósofo griego Platón, narra la historia del anillo de Giges, un objeto que otorgaba invisibilidad a su portador. Giges lo usa para seducir a la reina y asesinar al rey. La moraleja era clara: si nadie puede verte, ¿seguirías siendo justo? En la mitología nórdica aparecen capas que permiten desaparecer. En el folclore japonés, algunos ninjas eran descritos como invisibles, aunque esto era más habilidad y sigilo que magia real. La invisibilidad siempre estuvo ligada al poder y al peligro. En 1933, Universal Pictures llevó la novela al cine con la película El hombre invisible, dirigida por James Whale. El actor Claude Rains interpretó a Griffin, aunque su rostro casi nunca aparece en pantalla. Los efectos especiales fueron revolucionarios para la época: uso de fondos negros, superposiciones ópticas, objetos suspendidos con hilos invisibles. La película fue un éxito inmediato y consolidó al personaje dentro del universo de los monstruos de Universal, junto a Drácula, Frankenstein y la momia. Pero a diferencia de ellos, el hombre invisible no era una criatura sobrenatural, era un hombre común con demasiado poder. La ciencia ha intentado acercarse a este sueño imposible. En el siglo XXI, investigadores han desarrollado metamateriales que desvían la luz, capas que reflejan el entorno, proyectos militares de camuflaje avanzado. Sin embargo, invisibilidad total al estilo Griffin aún es imposible. Curiosamente, la invisibilidad biológica sí existe. Algunos pulpos pueden volverse casi transparentes. El pez de hielo antártico tiene sangre sin hemoglobina. Medusas traslúcidas desaparecen en el océano. La naturaleza ya lo había logrado, pero no como imaginamos nosotros. La invisibilidad también representa algo más profundo: personas que se sienten ignoradas, marginación social, soledad urbana, deseo de escapar del juicio. Muchos psicólogos usan el concepto como metáfora de la alienación moderna. Ser invisible puede parecer un superpoder, hasta que nadie reconoce que existes. En 2020 llegó una reinterpretación moderna del Hombre Invisible, protagonizada por Elizabeth Moss. Esta versión cambió el enfoque. Ya no era la historia del científico, sino la historia de la víctima. La invisibilidad se convirtió en metáfora de violencia doméstica, gaslighting, manipulación psicológica, y la productora Blumhouse Production apostó por el terror psicológico en lugar del espectáculo visual. Y el resultado fue uno de los thrillers más inquietantes de la década. El Hombre Invisible también ha aparecido en series de televisión, cómic, adaptaciones radiofónicas, en parodias. Incluso el concepto fue reinterpretado en obras como El Hombre Invisible de Ralph Ellison, donde la invisibilidad no es física, sino social. Un hombre negro que se siente invisible en la sociedad estadounidense. Si hablamos de cosas poco conocidas, Claude Rains casi abandona el rodaje porque actuar sin mostrar el rostro era extremadamente difícil. En la novela original, Griffin es mucho más cruel que en algunas versiones cinematográficas. La invisibilidad plantea un problema práctico: la comida visible en el estómago. Well se inspiró en debates científicos reales sobre óptica y refracción. Y durante años la invisibilidad fue considerada una imposibilidad física absoluta, hasta la llegada de los metamateriales. El Hombre Invisible no es solo un personaje, es una advertencia. Nos habla de el poder sin supervisión, la fragilidad moral, la soledad del genio, la tentación de actuar sin consecuencias. Porque la verdadera pregunta no es si la invisibilidad es posible. La verdadera pregunta es, si pudieras volverte invisible, ¿seguirías siendo quien eres? Sean felices y que la luz os acompañe. Tomen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia de terror. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Hoy nos adentraremos en una de las historias más inquietantes y fascinantes de la literatura universal, escrita por Robert Louis Stevenson y publicada en 1886. Una obra breve, pero inmensa en impacto. Un relato gótico que no solo cambió la literatura de terror, sino que transformó para siempre la manera en que entendemos la naturaleza humana. Hoy hablamos de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. La novela nació de un sueño. Se cuenta que Stevenson tuvo una pesadilla tan intensa que su esposa, Fanny, lo despertó alarmada. Él molesto le dijo: «¿Por qué me despiertas? Estaba soñando una excelente historia de terror». De ese sueño surgiría la idea de un hombre dividido en dos seres, uno respetable y otro monstruoso. Pero la inspiración no vino solo de lo onírico. Stevenson vivía en una época, la Inglaterra victoriana, obsesionada con la moral, la reputación y la represión de los instintos. Londres era una ciudad de contrastes, elegantes avenidas y barrios sombríos dominados por el crimen y la pobreza. Ese contraste urbano sería el espejo perfecto para la dualidad interior de su protagonista. El protagonista, el doctor Henry Jekyll, es un científico brillante, respetado y aparentemente ejemplar. Sin embargo, está convencido de que el ser humano no es una entidad única, sino una mezcla de bien y mal. Decide entonces experimentar con una fórmula química que le permita separar ambas naturalezas. El resultado es Edward Hyde, más bajo, deforme, violento, impulsivo, la encarnación de los deseos reprimidos de Jekyll. Al principio, Jekyll controla la transformación, puede decidir cuándo convertirse, pero pronto Hyde comienza a imponerse. La bestia toma fuerza, la voluntad del científico se debilita, hasta que el experimento se vuelve irreversible, y aquí surge el horror verdadero. Hyde no es un demonio externo, es Jekyll sin máscara. Muchas personas creen que la historia trata sobre el trastorno de identidad disociativo. Sin embargo, en 1886, ese diagnóstico ni siquiera estaba formalizado. La obra no habla de enfermedad mental, habla de moralidad. En la sociedad victoriana, el autocontrol era obligatorio. El deseo debía ocultarse. Stevenson plantea algo radical. ¿Y si el mal no fuera una fuerza externa? ¿Y si todos lleváramos un Hyde dentro? Desde entonces, decir que alguien es Jekyll y Hyde significa que tiene una personalidad dual. La novela trascendió la literatura para convertirse en metáfora cultural universal. Existe una leyenda famosa. Stevenson escribió la primera versión en apenas 3 días, y su esposa la criticó duramente. Él, furioso, quemó el manuscrito y lo reescribió desde cero en 6 días más. Algunos estudiosos creen que sí hubo una quema, otros dicen que fue una exageración romántica. Sea verdad o no, la idea de un autor destruyendo su obra en llamas añade una capa casi mística al relato. Se cree que Stevenson pudo inspirarse en William Brodie, conocido como Deacon Brodie. Brodie era un respetado carpintero y miembro del Consejo Municipal de Edimburgo, de día, pero de noche era ladrón. Terminó ahorcado en 1788. La historia de un hombre con doble vida marcó profundamente el imaginario escocés. Stevenson conocía esa leyenda desde niño. Curiosamente, años después, las teorías de Sigmund Freud encajaron perfectamente con la novela. Jekyll como el yo racional, Hyde como el ello instintivo, la sociedad como el superyo. Pero Stevenson escribió la obra antes de que Freud desarrollara formalmente estos conceptos. ¿Fue intuición literaria o simplemente genialidad psicológica? La historia ha sido adaptada más de 100 veces al cine y la televisión. En 1920, John Barrymore hizo una de las primeras versiones mudas, famosa por su impresionante transformación sin efectos digitales. En 1931, Freddie March ganó el Oscar por su interpretación. Su transformación fue a aterradora para la época. En 1941, Spencer Tracy hizo una versión más psicológica, menos monstruosa en lo físico. En 1971, Dr. Jekyll y Sister Hyde hizo una reinterpretación donde Hyde es mujer. La historia adopta un enfoque sexual y provocador. Ya en el siglo XXI, el personaje aparece incluso en adaptaciones libres como La Liga de los Hombres Extraordinarios, donde Hyde es parte de un equipo de héroes literarios. El mito se reinventa constantemente. La historia también llegó al teatro y a Broadway. Uno de los musicales más conocidos es Jekyll y Hyde, estrenado en los años 90, con canciones que exploran el conflicto interior del protagonista. En escena, la transformación ocurre en vivo, generando un impacto visceral en el público. Tenemos cosas poco conocidas. Stevenson nunca explica exactamente qué tiene Hyde que lo hace tan perturbador. No es simplemente feo. Hay algo moralmente torcido que los demás perciben, pero no pueden describir. Ese detalle psicológico lo hace aún más inquietante. No es una historia sobre monstruos sobrenaturales. No hay magia, no hay maldición, no hay pacto demoníaco, solo ciencia y decisiones humanas. Eso lo hace más aterradora. Ricardo es sorprendentemente no es solo un corta. Estado diminuto. Muchos en el creen corazón que de es Roma. Una novela extensa. Un laberinto pero de piedra, pasillos secretos, criptas silenciosas y bibliotecas que han recopilado siglos de plegarias, con la enorme influencia cultural que tuvo. Y visión. El horror bajo no la luz los dorada de sus cúpulas. Está la historia la camina con control, un pie en el poder. En la idea de que ministerio. Nuestras partes oscuras pueden este fortalecerse es un recorrido si le damos libertad. Por sus fantasmas. En que por el mal no siempre ocultos, se ve monstruoso. Por sus conspiraciones. Puede por llevar los traje, hablar con elegancia y firmar cheques benéficos. Quizás el misterio más persistente en la memoria reciente del Vaticano es el que tiene lugar el 22 de junio de 1983. Debe mucho a esta cuando obra. Emanuela Orlandi, desde el cine una de joven superhéroes de 15 años, hasta personajes ligada al como villanos del Vaticano, con doble identidad, desapareció la tras salir de una clase evidente. De música en Roma. Cada vez que vemos hasta un personaje dividido no hay consenso entre dos oficial naturalezas, sobre lo ocurrido. Estamos viendo la sombra de Jekyll Hyde. Un secuestro con conexiones diplomáticas o mafiosas. Encubrimiento dentro del Vaticano. Para finalizar, imagina por un momento que existiera una fórmula capaz de separar tus impulsos más oscuros de tu parte. Y lo que sí es cierto nacional. Es que la familia Orlando ha demandado serías capaz de controlar durante a tu décadas. O terminarías como Jekyll, siendo prisionero de tu propia creación. Han reabierto. Porque el caso se ha convertido en un símbolo de silencio, no es que mal de muros exista, que no hablan, sino que de archivos resguardados lo hace más fuerte. Y de pasadizos que podrían ocultar algo más que documentos. Desde este episodio, muchos perciben el Vaticano como un palacio habitado no solo por santos, sino también por sus hijos que aún buscan salir. Se ha especulado durante mucho tiempo que bajo San Pedro, los palacios vaticanos, es decir, los palacios vaticanos. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Ricardo no es solo un estado diminuto en el corazón de Roma. Es un laberinto de piedra, pasillos secretos, criptas silenciosas y bibliotecas que han recopilado siglos de plegarias, herejías, conspiraciones y visiones. Bajo la luz dorada de sus cúpulas,